cabina de Vox FM, aquí y ahora. Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. Es Barrabás de España. Los cuñados de Rocío Dúrcal estuvieron en El Salvador. Buen show, hicieron varios, uno en el Hotel El Salvador Intercontinental, se llamaba en aquella época, además de haber estado en el Gimnasio Nacional y también en la Feria Internacional en aquel entonces, hoy CIFCO. Buenos días, soy Sergio Gallardo, ya listo, con mi esponja y todo para darles el baño de neuronas dominical. ...22-23-01-72... ...o 503-22-23-01-72... una forma de comunicarse, otra a través de la página 1900ayer.com... 1900 números, ayer pegadito con letras .com. Espero sus contactos. Para hoy en el programa, entre otras cosas, el feliz cumpleaños algo atrasado, pero en el mes por lo menos, de Alvarito Torres. Estaremos también comentando sobre el inicio de la era del rock, que fue precisamente, sin saberlo, para él, un día como él. ¿Quién era él? Bill Haley. Además, estaremos comentando una lista que hemos encontrado con las canciones más populares de hace 40 años en El Salvador. El Vaticano perdonaba oficialmente a una estrella de rock por los comentarios hechos sobre Jesús. Eso entre otras cosas. Además, esperamos sus saludos, sus comentarios y también sus cumpleañeros. Escríbanos en la página de 1900 Ayer, el original, en Facebook, o si no, la puede buscar en donde pone usted allí http://. Ahí borra y pone nada más 1900ayer.com, 1900ayer.com, 1900 con números, ayer con letras, pegadito, y allí nos vamos. Pues el día está así más o menos, con cara de que va a haber mucho calor. Algo nubladón, no está celeste como nos gusta verlo. Soleado, eso sí. Y aquí con el calorcito tropical de la música conocida como afrolatina. Barrabás, Sultana y ahora Malo. ¿Está bueno o no? El grupo encabezado por Jorge, el hermano de Carlos Santana, el grupo Malo, Suavecito. Hoy es 12 de abril y es una fecha sumamente importante en la historia de la música porque marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque precisamente un día como hoy, en Nueva York, unos estudios de grabación llamados Pythian Temple albergó una sesión. Y la sesión estaba reservada para un gordito que tenía un quique, uno de esos ruidicitos sobre la frente. Su nombre, Bill Haley. Y él entró hoy, 12 de abril de 1954, a grabar una canción que marcó la diferencia. Marcó la diferencia porque en esa época predominaban los crooners, estaban también las grandes orquestas y no había espacio para la música joven. Y un día como hoy, 12 de abril, se grabó la canción que, de acuerdo a la Biblia de los éxitos pop, el archivo que tienen es sensacional, Billboard, marca el inicio de la que se llamó la era del rock and roll. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad right, so join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. De abril 1954 se grabó esta canción que cambió la cara de la música. Sí, fue la primera canción en llegar al la primera canción del rock en llegar al puesto número uno. Saludos a Gerson Velázquez, quien nos escribe en nuestra página de 1900 ayer en Facebook. Don Sergio, buen día, saludos desde San Miguel, Colonia La Pradera. Bonito su programa, regálenos de lo mejor que tenga en su lista. Al final, toda esa música está muy buena. Saludos a su selecta audiencia y a usted, Gerson Velázquez, pero firma atentamente Rolando. Es Orlando García, tiene acá. ¡Ay, qué alegre! Empiezan los reportes de la Legión Extranjera. Orlando García. Sergio, saludos desde Louisville, Kentucky. Algún día quiero compartir contigo sobre la música. Bueno, saludos, soy Orlando García. Reitero, desde Louisville, Kentucky, en donde ese pueblito vio nacer a una leyenda, Muhammad Ali. Hola, Sergio, dice Alberto Rivera. Te mando saludos y en el programa, esto me lo escribió ayer, de mañana, podríamos escuchar I Am Rock de Simon y Garfunkel. Vaya pues, Alberto, con todo gusto. Sí, hiciste tu solicitud con tanta antelación, of course, my horse. Mr. Sergio Armando Mejía, ¿podrías poner música del grupo MOC? Uy, no conozco cuál es el grupo MOC, escrito M-O-C-K. Te escucho en Los Ángeles y soy de Cojute. ¡Ave, qué alegre! En donde nació un muchacho que antes, hace mucho tiempo, lo sacábamos en el programa de televisión de cómo quedaron, como el mero jefe de la barra del Cojute, cuando el equipo era cosa seria, de los Chorigans, y nos enteramos en el periódico que ese mismo cipote que vimos crecer, ahora va a ser el jefe de fracción de Arena. A ver, además de Armando Mejía, nos escucha también Luisa Martínez. Luisa dice, buenos días, don Sergio, ¿me puede poner la canción que le dijo una señora que se parece a la de Bruno Mars? Es que quiero oírla. Mire, Luisa, en realidad le voy a decir que a mí me encantaría ponerle la canción, pero yo soy así ante hip hop horroroso, y esa canción es una hip hop horrorosa, por lo tanto, no quiero tener ese lunar en mi programa, en donde está prohibido el perreo, el reggaetón y cosas así. José Luis R. nos dice, qué original programa. Rina Morataya, queremos, ella quería, sí, esta la puse la semana pasada. Oh, sana, sana, sana, sana, jo. Y además, ya dije que Barrera quería I Am a Rock. Esta canción me recuerda, creo que fue en el año de 1966, tiene que haber sido. A ver. I Am Rock, de Simon y Garfunkel. Recuerdo que en esa época andaba yo de estudiante en los Estados Unidos. Sí, en esa época de la paz, amor, y comenzaba a popularizarse. In a deep and dark December, I am alone, gazing from my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I've built walls, a fortress deep and mighty, no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock, I am an island. Don't talk of love. The slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. I have my books and my poetry to protect me. In my womb, I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. Soy una roca, soy una isla, y una roca y una isla nunca llora, no tiene amigos, y tengo mis libros y mi poesía para protegerme. Uy, qué canción más sobria, pero digo, sombría, eso quise decir. Ay, diccionario, te estaba dejando de lado. Sin embargo, después se hicieron cosas más alegres, como por ejemplo, por estos días, en el año de 1970, esta cancioncita llegaba a las carteleras de popularidad, hacía su ingreso como parte del álbum Bridge Over Troubled Waters, del Paul Simon, y el Art Garfunkel, dedicado a Ceci. Cecilia, estás rompiendo mi corazón y haciendo pedazos mi autoestima diariamente. Oh, Cecilia, I'm down on my knees, I'm begging you please come home. Año de 1970, Simon y Garfunkel incluida en su álbum Bridge Over Troubled Waters, Puente sobre Aguas Turbulentas. La misma cancioncita que el año pasado el grupo The Vamps sacó. Cecilia, you're breaking my heart, you're shaking my confidence daily. Put your hands up, you're surrounded, the whole love thing, I clowned it. Then who's the joker? I guess I'm in, cause I let it right go and I found it. Time has never been my best suit. Now I got everything except you. You moved out of my heart, still got the bruise. I'd give it all back to be next to you. I turn my radio up and it's just my luck. Ooh, why, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, babe. I turn my TV on, it's the same old song. Why are you following me? It's like I'm missing you, sign is written on my face. Ooh, why, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's like everybody knows, cause everywhere I go, the whole world is singing to me, yeah. Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence, baby. Del 70 al 2014, qué diferencia. El maquillaje, tal vez. Had the girl in my dreams and now she's all gone. Thought that we could last forever, I was all wrong. Said the talking was cheap and now I'm flat broke. She don't even wanna see my face anymore. She don't wanna say where she's gone away. But she's on replay in my brain. I do what it takes, name a time and place. can turn a breakup into an outro. I turn my radio off and it's just my luck. Why, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, me. I turn my TV on, it's the same old song. Why are you following me? It's like I'm missing you, sign is written on my face. Why, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's like everybody knows, cause everywhere I go, the whole world is singing to me, yeah. Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence, baby. Ya son las 9:33, mañana de día domingo. Recordemos que no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Pueden comunicarse dos formas, principalmente Facebook, 1900 ayer, el original, y ahí se van. Encontrarán el logo de 1900 ayer y debajo de eso, para mayor facilidad, pueden poner ahí sus comentarios, sus solicitudes, y ahí nos vamos. O si no, el 22-23-0172, como lo hizo el doctor Vargas. Saludos a la familia. Llamó y pidió, mira, el espíritu de las islas. El grupo Vía Libre y la canción El Espíritu de las Islas. Las 9:37 son ya. Identifiquemos entonces y vamos con la palabra de los anunciantes. ¿Qué está escuchando usted? 1900 ayer. Cuénteme usted. ¿Qué? Bueno, vamos. No he atendido todavía, no he hecho. Ah, pues tampoco voy a hacer. No he atendido teléfono, entonces me colgaron, miedo escénico. Me voy a felicitar en tu... Voy. Hola. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Ricardo Cibrián te saluda. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Ahí queriendo escuchar la canción. La canción que pusiste me recordó, así como el ritmo, a la canción de la avispa de los hermanos Flores de hace como 30 o más años. ¿Y querés escuchar la avispa? ¿Cómo? Que esa querés escuchar, la avispa. Me pica la avispa. Buenísima. No, yo creo que mi mamá una vez me llevó al teleférico porque ellos iban a dar un concierto ahí, pero yo tenía como 10 años. ¿Al teleférico? Ajá. ¿Te metiste en las góndolas de fabricación suiza? Sí. Al reino... Tengo oportunidad de ir varias veces ahí. Al reino del pájaro y... A ver, las nubes. Bueno. Pero una vez ellos dieron un concierto y cantaron esa canción. Vaya, pues me voy a poner corriente por vos, ¿oíste? Bueno, excelente, gracias. Va pues. Lo que hace uno por la audiencia. Y tan fácil que me convencen. Ay, si hubiese sido mujer andaría por la avenida tal vez. Me cuesta tanto decir que no.